¿Qué tal, amigos de Checa la Movie? Es un honor para mí tener vía telefónica a Oscar Haneda. Él participó en la película de Los Piratas del Caribe en esta última edición, en esta última entrega de la saga. Y la verdad es que me encuentro muy contenta de que los latinos sigamos abriendo camino aquí en Hollywood. Primeramente, mil gracias, Oscar. No, un placer estar con vosotros. Sé que tienes una impresionante trayectoria como actor, que incluso pues has recibido, has sido galardonado con el premio Goya precisamente por diferentes interpretaciones. ¿Y cómo ha sido para ti el crossover, el llegar a trabajar en Hollywood? Pues, hombre, realmente es un cine muy diferente al que yo acostumbro a realizar. Sí que tenía un interés muy grande por trabajar con el cine americano, quizás más con el cine independiente americano, de ahí que tocara primero que trabajara primero con Jim Jarmusch o con Steven Soderbergh, pero también es evidente que llama a un actor y llama al conocimiento el querer aprender diferentes tipos de cine. Y yo creo que el sistema hollywoodiense pues era algo que quería probar. Se me planteó con una película llamada The Losers de la Warner Bros. Y seguidamente tuve la oportunidad de participar en esa de Pirates of the Caribbean, que me parecía un grandísimo proyecto, ya no solo por ser la película más grande del año y quizá de la historia en cuanto a producción, sino que me permitía trabajar con gente como Penélope Cruz, Jeffrey Rush o el mismo Johnny Depp o Ian McShane, ¿no? Exactamente, eso era lo que te quería preguntar. ¿Qué significó para ti trabajar con estos actores? Siempre es muy agradable trabajar con gente de esa calidad, ¿no? Supongo que igual que en el deporte, cuanto mejor es el adversario, hablando deportivamente, pues mejor te vuelves tú. Yo creo que en este tipo de películas también el estar rodeado de una calidad tan alta pues hace que tú mismo superes un 10% sobre tu total, ¿no? Y yo creo que trabajar pues eso al lado de Penélope o al lado de Jeffrey o Johnny Depp pues hombre, pues te hace estar más atento, no sé, quizás te hace dar más de ti. Ahora me gustaría saber, Oscar, ¿cómo fue que llegaste a esta última película? Estaba en Los Ángeles, pues preparando, acabando el contrato para mi siguiente película y me llamaron de Disney para hacer una prueba. Yo les comenté que bueno, que yo estaba entre Estados Unidos y España por cuestiones de trabajo y familia. Y me dijeron, bueno, Penélope nos ha dicho que eres un gran actor de España y necesitamos a un español. Y bueno, pues si no puedes hacer la prueba, no pasa nada. Nos fiamos de Penélope y ya está. Y entonces miramos la fecha, sí que me miran el guión y cuadramos todo y ya está. Perfecto. Ahora, la diferencia, me decías que hay diferencia en cuanto al cine, cómo se trabaja en España y lo que es el cine hollywoodense. ¿Dónde te gusta trabajar más? Hombre, las diferencias son obvias, ¿no? Yo creo que el cine americano lo que busca, o el cine americano no, el cine de Hollywood lo que busca es la mayor difusión posible. Lo que busca Hollywood es llegar a las máximas personas posibles. Yo creo que eso en Europa o en España es también un goal, pero no es lo principal, ¿no? Tampoco es una industria tan grande ni genera tantísimo dinero y tantos puestos de trabajo como la americana, pero sí que quizás se preocupa más de la verdad y que no guste a todo el mundo, sino que guste aunque sea a una minoría, pero que esa minoría se sienta tremendamente identificada con la historia que acaba de ver. Yo creo que hay diferencias lógicas hablando de industria, pero luego cuando se da acción artísticamente o como actor te puedo decir que es exactamente lo mismo. O sea, yo, el set, los actores y la cámara, y una cámara por ahí grabándolo todo. O sea que como actor es lo mismo, ¿eh? Interesante. Definitivamente Hollywood es un cine más comercial. Y por último me gustaría saber, Oscar, porque pues tengo esta sección que se llama Historias Latinas con sabor a Hollywood, en el cual ahora tú eres el protagonista. Entonces me gustaría saber, ¿ha sido fácil el camino hasta dónde has llegado? Y por otra parte también sabemos que hay muchos jóvenes con muchas inquietudes en estos momentos. Y pues hablar un poco sobre lo que implica, los retos que implica, los sacrificios, porque a veces solamente se ve la parte glamurosa de Hollywood. Pues sí, que es verdad que yo trabajo en Hollywood, pero vamos, no me siento tampoco un partícipe de esta industria. Es difícil llegar aquí, pero como es difícil llegar a todos lados, a mí una vez me preguntaron si era más difícil triunfar en el cine europeo o en el cine americano. Y dije, hombre, yo sinceramente creo que es más difícil triunfar en el cine europeo. Lo que pasa es que tiene muchísima menos repercusión. Es un camino duro y también depende mucho de las inquietudes que tenga un artista. Yo en mi caso he intentado tocar todos los palos en España y en Europa, he intentado trabajar tanto en el cine dramático como en el de comedia, como en el thriller y como en todo tipo de cine. Y sí que es verdad que tenía la sensación de que me quedaba hacer una superproducción americana, que es a lo que vine a buscar. Yo vine a tener propiedad a la hora de hablar y poder hablar del cine americano habiendo hecho cine americano. Es un camino difícil, pero bueno, tampoco es tan complicado. Yo creo que es difícil para cierta gente. Nosotros que venimos de otro tipo de cine, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, pues se nos ve con otros ojos, porque sí que es verdad que tenemos otra cultura, ¿no? Y otra forma de ver el cine. Pero es sacrificado, ¿eh? Es sacrificado. Tienes que estar aquí cuando a lo mejor te apetece estar con la familia y estamos a muchos kilómetros de casa. Es sacrificado porque tienes que tener en cuenta mucho y muchísimo la repercusión que va a tener tu personaje y no la repercusión que va a tener, que vas a tener tú como actor y no tu personaje. No lo sé, son mundos diferentes, pero vamos, yo me siento cómodo por ahora mientras pueda hacer el cine que yo quiero. Estoy ahora aquí en Hollywood, pero mi siguiente película es europea y bueno, es ir haciendo un poco de todo, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Por supuesto que seguiremos muy de cerca tu trayectoria y solamente como referencia, ¿cuál es el nombre del proyecto en el que estás trabajando para estar al pendiente? El Alacrán. El Alacrán. ¿Es una película española? Es coproducción, sí. Perfecto. Española, francesa, una coproducción europea. Wow. Ya tenemos aquí un poco de, como una primicia para estar al pendiente de tu trabajo. Muchísimas felicidades. Esperamos tener la oportunidad de hablar próximamente contigo. Y me encantó tu papel, simplemente. La verdad, y bueno, yo creo que todos de alguna manera nos sentimos contentos e identificados con que nuestro talento esté abriendo camino en Hollywood. Muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias a vosotros y vamos, no lo dudes que el talento latino tiene mucha fuerza aquí. Muchas gracias. Gracias.